Cuatro focos activos hicieron del miércoles 23 de septiembre otra jornada trágica para las sierras de Córdoba. Dos de los focos ubicados en el Valle de Punilla arrasaron con monte nativo de alta conservación y hasta hicieron peligrar el Observatorio Astronómico de Bosque Alegre. Numerosas organizaciones sostienen la tesis de ecocidio y señalan al gobierno de Córdoba como el principal responsable. Juan Nicastro, brigadista y periodista de Radio La Minga, se refirió al inicio del fuego en Cuchicorral, localidad ubicada a 15 kilómetros de Capilla del Monte. La exactitud quirúrgica de cómo se inició el incendio ayer, pensando en para dónde se iba a expandir, la velocidad del viento, el pronóstico, el día de ataque coordinado en distintos puntos de la provincia, ¿no? ¿Cómo vamos a tener duda de que es intencional? Lo podemos simplificar diciendo que esto es una quema de monte nativo con intereses económicos y en general con un esquema de amedrentamiento de la sociedad. Terrible lo que pasa, pero es así. Hay que enfrentarlo así, no diciendo qué mala suerte que tenemos, mira cuántos incendios hoy. No. Nicastro lamentó además la falta de coordinación de las autoridades para poder afrontar el avance del fuego y resaltó el trabajo de bomberos, bomberas, vecinos y vecinas. La desorganización de todas las instituciones, de ataque al fuego en distintos puntos, pero sin una estrategia clara, mucho corazón, mucha fuerza, mucha entrega de muchísima gente, de bomberos. Siempre recalcamos esto, ¿no? Como los bomberos, las bomberas que van a poner el cuerpo ahí, pero las autoridades están teniendo un criterio realmente lamentable. Según la lógica realmente, donde uno dice, bueno, ahí hay un lugar realmente grave, ahí van los aviones, y otras veces los aviones van donde los llaman por decisiones políticas, a veces claro, a cuidar la casa de alguien con mucho poder que tiene algún rincón en el medio de la sierra. Esta es la realidad de la provincia de Córdoba y del mundo. El trabajo coordinado, aviones hidrantes, bomberos, brigadistas, la gente, los vaquianos del lugar, ¿no? Esa es la mejor manera. Al cierre de este reporte, el fuego iniciado en Carlos Paz avanza hacia el valle de Parabachasca y tiene un frente de 10 kilómetros, mientras que el fuego iniciado en Cuchicorral ya pasó por la zona oeste de las localidades de Villa Yardino, Huerta Grande, La Falda y avanza sobre el sector de Valle Hermoso. Informó para Farco una radio Muchas Voces, Capilla del Monte.